en la Luna con Jesús Guzmán. Que es el campeonato entre Tigres y Chivas. Y para cómo están las cosas en la televisión actualmente, cuando les preguntaron a las televisoras a qué hora empezaba la transmisión, las dos contestaron, pues como quiera van a estar en su casa. Pura gente decentísima como Esteban Arce, claro. Y el Burro Van Ranking. Eduardo Videgaray, ¿no? Por ejemplo. Destaca. Sí, sí, ¿no? Sí. Así. Finísimas personas. Ajá, sí. Todos intelectuales de izquierda. Y entonces, pues tú les das las clases, no te sí, hagas. Sí, yo sí, la verdad es que es eso. Estoy como viendo mis clases cuando quieran. Londres 273, ¿no? Y entonces a veces llegaba tantito tarde y pues ahí tenía yo que arrancar el programa. Claro, qué conveniente para él porque empezaba a 5:30 a.m. Claro, entonces, sí. Los audífonos así grandotes de Jacobo. Ok. Y a mis primos los traía fritos, los entrevistaba todo el día. Wow. Me grababa, o sea, me encantaba. Así de niños, ¿sabes? Vamos a ir a comer a casa de Paola. Y tú, ay, no, mamá, es que esa niña es como rara, ¿no? Si no te pagaron que son pesos, no te levantabas todos los días y lo hacías un ratito y ya tuve el gustito. Sí, claro. ¿No? Me vas a pagar por esta entrevista. No. Exacto. Sí, que los y ahí lleven. Voy con mis hijos. Pero está medio creepy. Yes. Okay. Así, yes. Let her take them. Adelante, por favor. ¿Qué es eso? Así de entrevistándole con la gotita de sudor aquí. Sí. No, nada más ahí. Exacto, sí, bueno. Sí. No me gustaba vestirme de princesa. Y hacer entrevistas no, así como princesa. No me gustaba ensuciar. Sí. Ajá, sí. Ven a celebrar. ¿No? Sí, sí, sí. Exacto. No me equivoqué. Sí, sí. Creo que sí. No. Muy bonito. ¿Qué fue eso, no? Y con este baño de frescura, ¿cómo ves a México? ¿Cómo nos ves? Ay, mira. Gracias.